Voy a leer Picaflores de cola roja en su nueva edición de Alfaguara. Los picaflores de cola roja. El frío espiaba por la ventana del aula. Los chicos y las chicas se frotaban la punta de los dedos para poder escribir las palabras que dictaba la señorita Sonia todas las santas mañanas a la primera hora. ¿Habrá traído hoy el superdictado? Rezongaban cuando la veían venir toda de plata entre la neblina del fondo de la calle. ¿Superdictado? Preguntaban. Sí, reía la señorita Sonia, y entraba al aula a escribir en ese cuaderno que tienen las maestras y nunca se sabe a quién se lo muestran. Uf, decían los chicos y las chicas. Después jugaban con el frío a fumar cigarrillos inventados. Despedían por la boca vapor azul, vapor con secretos, vapor de palabras escondidas, vapor de preguntas que no se animaban a hacer. Lena sacudía una cabellera de propaganda de champú y hacía aletear los pájaros de sus pestañas. Manuel se sacaba el sombrero invisible y la saludaba. Después echaba dentro la ceniza de su gran cigarro de señor muy ocupado. Lena se rociaba con esencia de lejanas islas y ponía cara de televisión. Manuel, con la misma cara, tenía una pipa de madera tallada por un silencioso navegante. «Hoy haremos dictado de palabras difíciles», dijo la señorita Sonia. Los chicos y las chicas arrugaron las sonrisas. Manuel regaló a Lena una pastilla de naranja y ella pudo reír otra vez. La puerta del aula estaba cerrada. El frío quedó solo afuera. Alguien había dibujado un corazón en el cristal empañado de la ventana. Un corazón que se borraba y volvía a aparecer, porque siempre algún dedo se enfriaba dibujándolo. «Ornitorrinco», dictó la señorita Sonia. «Murciélago». «Cuchichear». Lena y Manuel trataban de escribir con rapidez para tener tiempo de mirarse de reojo y seguir jugando a inventar cosas con el vapor de sus bocas entre palabra y palabra. Alelí, relampaguear, izar, seguía goteando la voz de la maestra. El vapor de Lena se convirtió en un vestido de fiesta verde mar con música en el ruedo. Carnívoro, facilísimo. Manuel hizo una guitarra eléctrica y la tocó. Lena lo miraba como quien ve el color de la música. Lena hizo una calle florecida de paraguas rojos, azules y amarillos con dulzor de praliné. Ella, Manuel y la guitarra allí estaban, paseando y cantando. Manuel hizo un jazmín para regalar a Lena. Lena hizo una trenza de pasto para Manuel. Automovilístico. Odontólogo. Dictaba la señorita Sonia. Lena, Manuel, atiendan porque voy a dictar una sola vez cada palabra. Los chicos se pusieron colorados, pero solamente un ratito. Vieron que sus compañeros, de una manera o de otra, también llenaban el aire con figuras de vapor. Había un piel roja con chaleco de cuero. Una princesa de trenzas que caían al suelo desde la ventana de una torre altísima. Un marciano con ojos de arena y voz para recitar poemas. Una hermosa gente secreto que bailaba como una rama de mimbre. De pronto, toda la clase pegó un respingo y la señorita Sonia tuvo que dejar de dictar y, sobresaltada, preguntó, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué les pasa? Porque del fondo de un pupitre o de un tintero o del polo norte del globo terráqueo salieron volando dos picaflores de cola roja.